Hola, yo soy Tahira. Y yo soy David. Yo nací en Colombia. Yo nací en Filadelfia. Nací en 1997, noviembre 15, y tengo 13 años. Nací en 1998, febrero 5, tengo 2 años. ¿Cuántos años tienes? ¿Con quién vives? Durante mi tiempo libre, yo juego fútbol. Y yo hago mi tarea y relajo en mi cuarto. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? Yo vivo con mis dos hermanos y mis padres. Yo vivo con mis abuelos, mi mamá y mi hermano. ¿Con quién vives? Mis días festivos favoritos son mis cumpleaños y Navidad. Mi día favorito es Navidad. ¿Qué es tu día favorito festivo? Mi clase favorita es español. Mi clase favorita es árabe. ¿Qué es tu clase favorita? Yo fui a Canadá para una vacación. Y yo fui a España por unas vacaciones. ¿Has viajado a otros países? Tengo dos gatos llamados Plum y Mitch. Y yo tengo un hámster llamado Charles. ¿Tienes unos mascotas? Saludos, tengan una buena Navidad. Saludos y tengan un buen Navidad. Bye.